12 minutos, vamos a charlar con la trabajadora social Marisa Pérez, que hay novedades con el tema del consultorio 8. Marisa, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Marisa, tengo entendido que quieren anunciar que el consultorio 8 va a comenzar a funcionar en Toay. Sí, sí, exactamente. El día lunes próximo, que viene a ser el día 8 justamente, vamos a inaugurar acá en el hospital de Toay. Lo voy a hacer yo con otra colega trabajadora social, el consultorio de solicitud anónima, gratuita y voluntaria, que conocido popularmente ya desde el hospital Lucien Molas como el 8. Yo lo desarrollé allá durante 16 años y ahora estoy trabajando en el hospital de Toay, y bueno, y quiero ver si podemos replicar la experiencia en esta localidad. ¿Qué días va a funcionar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Los días van a ser todos los lunes, de 12 a 13. Se atiende por orden de llegada, sin turno ni recetario, a demanda. Y bueno, y la gente obviamente tiene que saber que es totalmente gratuito. Y lo que se hace, bueno, es un asesoramiento pre y post-test, se llama, respecto del VIH-SIDA. Con el objetivo fundamentalmente de prevenir, ¿no? Pero obviamente que cuando las personas realizan el test, las opciones pueden ser dos, que sea negativo o que sea positivo. Lo que también es importante es que, además de ser una cuestión de prevención, fundamentalmente si el resultado es negativo, también se trabaja sobre ello, y si llega a ser positivo, también desde acá se articulará con los equipos especializados en el Hospital Lucien Molas todo lo que tiene que ver con atención y tratamiento, que por suerte tenemos todo a disposición. ¿Esto es un análisis de sangre que se hace? Exactamente, es un análisis nada más que de sangre, no se necesita estar en ayunas ni nada. Ah, está bien, esto para que la gente sepa que no es complicado, sino que tenés un tiempito y te vas hasta ahí, te hacen el análisis y listo. Exacto, es nada más que, o sea, venís los lunes de 12 a 13 por orden de llegada, hay que esperar solamente que, si se está atendiendo, hay que esperar que salga el que está dentro, y luego a la semana, la idea es a la semana estar haciendo la devolución del resultado. Según la experiencia que realizaron, bueno, que realizaste en realidad, durante esos años que comentabas, 16 en el Hospital Lucio Molas, ¿la gente va o hay que incentivarla a través de los medios para que concurra, para que sepa que exista esto? Sí, no. Al principio de lo que fue en el Hospital Lucio Molas fue muy necesario el tema de la difusión, porque bueno, además de que es un servicio nuevo, que a la gente le cuesta mucho el tema del tema del VIH-SIDA, animarse a hacerse el test fundamentalmente. Al principio sí se requiere de difusión va más que nada después de boca en boca, digamos, para que la gente llegue. Pero bueno, en una localidad chica esperemos que nos vaya bien, porque la gente por ahí en las localidades chicas todavía tiene más prejuicio y más estigma con respecto a esta patología, ¿no? Y con respecto a la patología, ¿cómo se está en la provincia, Marisa? Vos me estás preguntando si, digamos, hay menos claro, casos. Claro, si hay más casos, menos casos. En realidad, hay cada vez más pacientes diagnosticados. Tengo entendido que no solamente en nuestra provincia, sino a nivel de toda la Argentina. También tiene que ver con que hay más diagnósticos, claro, ¿no? Sí. Eso también tiene mucho que ver, que hay más diagnóstico, que hay más pedido, más ofrecimiento del test, y al haber más ofrecimiento también aparecen más pacientes. Claro. Y con el tema del tratamiento, porque por ahí sabe pasar que no hay medicación, que no hay medicamentos para el tratamiento, ¿cómo está esto? Ahora nosotros, la verdad que todas las personas que son cubiertas por el programa nacional, no hemos tenido dificultades. Ah, después, las personas que tienen cobertura social, todas las obras sociales tienen la obligación por ley también de darle la medicación. Pero bueno, puede presentarse en momentos donde puede haber menos disponibilidad, pero en general no ha habido problemas con esto. Por ahora. Está bien, bueno, esperemos que así sea. Bien, esperemos, Marisa, que continúe, claro, así. Entonces, Marisa, es el próximo lunes al mediodía, es la inauguración. Sí, exactamente. Bien, aquí en el hospital de Toay. Tengo entendido que estás ahí con... No hay ninguna inauguración. No, está bien, pero... Es formal, digamos, claro. es, es, es, Empieza a funcionar. Que empieza a funcionar, exactamente. Sí, claro, sí, bien. Bien, sí, sí. Marisa, estás con Yanina Arteaga y Natalia Cazulo. Sí. Ellas están dando una capacitación en educación sexual. ¿Cómo es esto? ¿Me podés pagar? Ellas tienen una consejería, ahora te paso con mi colega Yanina, que ella te va a contar un poquito. Bien. Ahí te paso. Bien, vamos a hablar con Yanina Arteaga. Ella también es trabajadora social y tiene una consejería de educación sexual también ahí en el hospital aquí de Toay. Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Bien, buen día, Yanina. ¿Nos podés dar algún detalle de esta actividad, de esta consejería? Bien, sí, la consejería ya hace un par de años que funciona acá en el Hospital Segundo Taladriz. Nosotros, bueno, este año con mi compañera, con la doctora Cazullo, Natalia, retomamos esta actividad porque, bueno, nos parece una actividad sumamente necesaria e importante. Y, bueno, la consejería funciona todos los jueves de 9 a 1 y media de la tarde. También, como Marisa explicaba, es a demanda, no se necesita sacar turno. Bueno, la gente viene y nosotros vamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad. La idea de la consejería es trabajar o promover todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿sí? Nos orientamos a todo público, digamos, en general, personas de distintas edades. Obviamente la idea es poder llegar a los adolescentes principalmente, pero está abierto a toda la comunidad. En estos 2 años de funcionamiento, ¿la gente concurre? ¿Va? ¿Se interesa por esto? Sí, ya lleva un poco más de tiempo de funcionamiento la consejería. Justo coincide que yo empiezo a trabajar en el hospital ahora a partir de abril. Anteriormente era la otra colega que trabajaba acá en el servicio social, quien llevaba adelante con otra médica generalista. Justo coincide que este año ellas le sale el traslado a otra institución y, bueno, llego yo como trabajadora social y retomo esta experiencia. Sí, ya data de más o menos 4 o 5 años atrás que venía en funcionamiento. Y sí, es un espacio que la gente, o sea, ya lo tiene, digamos, ya sabe que funciona, viene gente ya de hace tiempo, y bueno, y nosotros retomamos esta experiencia. Bueno, y la idea es trabajar y, digamos, hablar con la gente de todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿sí? Dudas que aparezcan, todo lo que tiene que ver básicamente con los derechos que todas las personas tenemos. Básicamente la idea es que ellos puedan, digamos, decidir de manera consciente sobre los métodos anticonceptivos, sobre cuándo y en qué momento y con quién tener hijos, ¿sí? Promovemos todo lo que tiene que ver con la sexualidad libre de violencia, ¿sí? O sea, tratamos de, a partir del vínculo que establecemos con el otro, empezar a trabajar sobre estas cuestiones, ¿sí? Está bien. Bien, Yanina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias. Bien, y también la saludamos a Marisa Pérez, que nos hablaba del consultorio 8, que va a inaugurar sus puertas el próximo lunes a partir del mediodía, aquí en el hospital de Toay. La consejería esta de educación sexual funciona los jueves de 9 a 1 y media de la tarde, también ahí en el hospital de Toay.